Fernando Gómez, que es candidato por el FROP. Bienvenido, Fernando, a Noticias con Mate. Un saludo, Ismael. Un saludo a todos los oyentes de Voces, un área citando por ahí. Saludos a los operadores. ¿Cómo están? Fernando, ustedes formaron parte de estos 14 partidos que firmaron esta nota a la Secretaría de Gobernación exigiendo el cumplimiento de la ley de fondo partidario permanente. Sí, nosotros desde FROP venimos, inclusive antes que se convocara elecciones, ya con la campaña de exigir los recursos necesarios y la disponibilidad de los espacios estatales para difundir nuestra propuesta como partido y la necesidad de los recursos para cubrir no solamente el tema de los votos, sino también la cuestión del funcionamiento de la campaña electoral en particular. Pensemos que, digamos, lo que estamos discutiendo es los derechos políticos en relación a poder elegir y ser elegido, contenido no solamente en la Constitución, sino también dentro de la ley de partidos políticos, ¿no? Que es un poco lo que citas vos. Sí, y generalmente pasa en todas las campañas, ¿no? Los partidos gobernantes terminan usando el aparato del Estado para sus propias campañas, y esto ya lamentablemente ha estado naturalizado durante mucho tiempo. Sí, está naturalizado, y más en una característica como la provincia nuestra, donde prácticamente hay un vacío legal. Pensemos que la ley electoral, la 5.139, es una ley que es prácticamente anacrónica, en el sentido de que es una ley general acomodada y diseñada exclusivamente para beneficiar al partido de gobierno, que lejos está de la ley de la reforma electoral nacional, que inclusive, digamos, con sus limitaciones, la ley nacional, como por ejemplo el tema de las PASO, la prescripción de los partidos chicos, aún así es mucho más progresiva que la ley que tenemos aquí en la provincia, ¿no? Donde hay un marco de ambigüedad total, donde no tiene reglas de juego claras y deja librado en el vacío de reglamentación a las estructuras que tienen más fuerza, en este caso, digamos, las estructuras del poder, del gobierno, ¿no? Y en ese sentido, bueno, te deja un estado de vulnerabilidad absoluto como construcción o como propuesta alternativa política dentro del sistema. Pero lo más grave no es eso, digamos, porque en cierta forma lo que marca las reglas de juego siempre son, digamos, los que tienen el poder y poco, digamos, en la provincia el interés de la cuestión de la institucionalidad. Sino lo que vemos nosotros con gravedad, digamos, es en cierta forma, digamos, una naturalización, como decías vos, digamos, no por parte de las distintas fuerzas políticas. Por eso nosotros empezamos a plantear esta necesidad de discutir las reglas del juego. Hemos convocado en distintas oportunidades, nos ha costado mucho convocar, y bueno, pero como resultante se ha conseguido que esta presentación de la nota esté acompañada por 14 partidos políticos, y que, bueno, fuimos presentados el viernes pasado para apurar un poco la gestión, cosa que no lo habían convocado. Ahí nos dimos con la situación de que no se encontraba el ministro de gobierno porque está en licencia, porque es candidato, pero lo más terrible de todo es que frente a la licencia del ministro, digamos, no hay quien lo reemplace. Entonces, por lo tanto, también hay un vacío de gestión, de las cuales, digamos, entra en la dinámica de pasarse la pelotita de un lado para el otro, situación tal que, bueno, nos obligó a nosotros irnos a los medios de comunicación, en particular al diario El Independiente, a hacer una nota, situación que no salió tampoco en el diario. No sé si hoy lunes salió la nota del diario, pero también nos dimos con esa situación. Así que, bueno, hoy a las 10 de la mañana estamos convocando todos los partidos, claramente los partidos, digamos, que no son gobierno, o por lo menos, digamos, que no están cumpliendo gestiones. Cuando me refiero al partido de Bocetti, el partido de Casa, los partidos de Paredes Urquiza, los partidos de El Amoroso, digamos, son todos los partidos oficialistas, que tienen que ver con esta estrategia que ha trazado Gobernador, digamos, de lo que no ha podido acumular en una sola lista, dispersarlos para poder contener la bronca y el descontento que hay en el electorado, y bueno, y nos estaremos reuniendo para exigir nuestro derecho. Bien, Fer, muchísimas gracias por este contacto.